Muy buenas tardes, amigos de La Covacha. Yo soy Elizabeth Ugalde y esta tarde estamos aquí para hablar del episodio 10 y 11 de Lote Malote, que se está poniendo cada vez mejor. Si ustedes no lo están viendo, córranle a verlo porque sí está muy emocionante. La verdad, se los recomiendo muchísimo. Y bueno, ya no sigo hablando. Empezamos. Los saludo de nuevo y me da mucho gusto que ya tenemos a 5 personas conectadas. Muchas gracias por estar con nosotros. Les prometemos que va a ser una buena tarde. Aparte, vamos a tener regalitos, así que pónganse gustos porque sí, vamos a dar unos buenos premios que los amigos de Planeta nos enviaron. Pero antes de seguir con eso, quiero presentar a quien me acompaña esta tarde, como siempre. Hola a todos, yo soy Guaco, ¿cómo están? Hola Guaco, muchas gracias por estar aquí y también nos acompaña. Hola, ¿cómo están, Jorge? Esta vez tenemos el trío dinámico. Muy bien, chicos. Muchas gracias. Saludos a Félix FZ y Félix Farsar, que son uno mismo, en YouTube y en Facebook. Y pues a todos los que se van conectando y no nos han dejado saluditos, no importa, nosotros los queremos igual, pero sí, saluden para que los saludemos. Casi podría apostar que esa canción de la que acabas de hacer referencia te la van a poner mañana. Ah, gracias. Y si usted no sabe por qué está diciendo su guaco, es porque mañana me vacuno. Yay, muy bien. Si pueden, si ya pueden, vacúnense, por el amor de Dios. Yo ya espero mi vacuna. Sí. Esperemos que les toque pronto a todos ustedes. Nos dice Félix que sí. ¿Qué? Sí. Ah, que sí, es que es su propia fuerza clon, que sí es el mismo. Ok. Y ya también nos saluda Alejandro García en YouTube. Saludos, me comí un elote y salió malote. Qué mal. Pues es que es viernes de elote malote, tiene sentido. José Ordóñez, hola José. Y también Joe Balachi, hola, buenas tardes, saludos desde el Pueblo Mágico de San Pedro Cholula. Saludos a San Pedro Cholula, muchas gracias por vernos. Saludos. Desde ya, saludos a todos ustedes. Y luego nos dice Félix que a ver si no nos regalan. Nos regañan por promover a Luis de Alba en España. Sí. No sé, no, bueno. Pero no fue tanto promover, fue más bien como dato cultural y ya. Sí, y si usted no sabe de lo que estamos hablando, es porque en la covacharla del miércoles de Loki, pues salió ahí el tema Don Luis de Alba. Saludos a Don Luis, esperemos que esté bien. Y ya. Y ya vamos a lo que nos truje, chencha. Porque sí, si no voy a seguir aquí debrayando. Pero chicos, ¿qué les han parecido estos dos últimos episodios, el 10 y el 11 de Lote Malote? Que la verdad es que de repente nos ha traído no tantas sorpresas, pero no sé, ¿qué opinan? Jorge, creo que quieres decir algo. Ah, no, trataba de pensar cómo, hacia qué lado tenía que ceder la palabra, pero pues ya me llevó. Hacia ti. Sí, yo no quería hablar primero, pero ya me pusiste a cuadro. Pues creo que lo notable es ver el imperio, ¿no? Ver esta transición absoluta entre la era precuela y la era OT, que se presta aquí más que en cualquier otro elemento, ¿no? Clone Wars sí estaba muy marcado en las precuelas y Rebels ya está muy enmarcado en la tecnología, el ambiente de la trilogía original, y este realmente es el punto en que las dos cosas empiezan a ser uno. Y desde ahí me gusta bastante los dos episodios, incluso el anterior, que sé que no es del agrado del mundo, pero a mí sí me gustó esta noción de pues ver al imperio progresar y empezar a volverse ese lastre para la sociedad galáctica, ¿no? Sí, de acuerdo. Guaco, ¿a ti qué te pareció? Platicábamos, de hecho, le mandé mensaje a Van la semana pasada y dije, sí, no sé si has visto, si ya viste el episodio, pero a mí me pareció el número 10 bastante de relleno, así es como yo lo calificaría. Creo que lo más relevante que nos muestran ahí es un poco como el contexto, porque a pesar de que sabemos que venimos de la Guerra de los Clones y estamos todavía bastante antes de Rebels y de incluso siquiera como el surgimiento como tal de la rebelión, pero hay cosas que quedaron volando que a lo mejor nunca se habían mencionado o que igual y no nos importaban tanto, pero que ahí están, ¿no? Y que como son los separatistas, porque a fin de cuentas la guerra terminó, gana la República, aunque realmente pierde al convertirse en un imperio, pero era a fin de cuentas república contra separatistas. Gana la república. ¿Qué es lo que pasa con los separatistas? No dejan de existir, o sea, no desaparecen como en un videojuego, como villano de videojuego. O sea, no es que los derrocaste, explotaron o algo así, sino que son pueblos, es gente. De hecho, vimos en Clone Wars que incluso llegaron a fraternizar algunos pueblos con tendencia separatista con gente del lado de la república, ¿no? Como el viaje este que tiene Padme con Ahsoka, justamente al planeta al que llegan acá, que es Raxus, que es algo así como la base de los separatistas, donde está su parlamento. Era un lugar muy importante, o sea, era como el lugar importante de los separatistas, y entonces ahora sabemos qué es lo que va a hacer el imperio con ellos, porque sí fueron los perdedores, pero a fin de cuentas también tienen que entrar en el nuevo régimen. Entonces el imperio básicamente está entrando a decir, oigan, ahora nosotros los vamos a cuidar a ustedes. ¿Ven cómo traemos estas armas y máquinas gigantescas para cuidarlos, guiño, guiño, más bien para que no se nos salgan del corral? Entonces, pues no toda la gente está de acuerdo con eso. Y para mí eso fue lo más importante del episodio número 10. Y el 11 creo que fue algo bastante refrescante, fue nuevo. Y nos decía Jorge fuera del aire que es el episodio menos lote malote de todos. Y estoy de acuerdo porque prácticamente ellos hacen un cameo. Sí, sí, sí. De acuerdo. Sí, como decías, la semana pasada nos comunicamos por chat y resultó que le decías que no estaba tan bueno. Y debo confesar que por lo mismo yo lo fui dejando, no estaba como tan emocionada por verlo inmediatamente. Ahora que por fin lo vi, pues no, a mí sí me gustó. Es un poco como dice Jorge, es como esta transición, es tratar de entender qué es lo que pasa con los planetas que se van anexando a la República. Guaco también lo mencionó. Y de repente vemos a no sé, a mí, por supuesto, no salió Amidala, pero el senador de este planeta, perdón, ahorita les digo el nombre del el primer planeta que del episodio 10, él se vuelve posteriormente su aliado, ¿no? Es de los senadores que van conformando la rebelión. Entonces, a mí me gusta eso. De repente, como bien mencionaba Hueco, se quedan muchas cosas en el aire, se quedan cosas que no se... que no se entienden tanto, pero no sé, a mí no me pareció de relleno. O será que yo disfruto todas las series de Star Wars, cosita, pero no sé, sí comprendo a los que digan que no, pero yo es soy muy feliz. Esencialmente, si extirpas este capítulo de la serie, ¿en qué avanza el lote malote? De hecho, lo más, o sea, para mí lo importante fue el contexto, pero bien menciona ahorita Félix que vimos nacer a Omega, la estratega, que realmente para los protagonistas de la serie, ese fue el avance. Ver que de pronto Omega sí forma parte del equipo, no la tienen que dar por sentado, pero siento que esas cosas ya nos las han mostrado en otros episodios, y aquí una vez más vemos que creen que no es de mucha ayuda y termina siendo de mucha ayuda porque pues, les termina pagando las deudas y la renta, básicamente. Pero ese es el único como avance, entre comillas, real que tienen los protagonistas. Fuera de eso, no avanza demasiado la serie, nada más es poner un contexto, y por eso creo que es de relleno. Pero qué bueno que a ustedes sí les gustó. Pero antes de seguir con este tema, quiero agradecer a Spider Games que se suscribió por tercer mes consecutivo a la Covacha. Muchas gracias, Spider Games. Gracias por suscribirte. Sea como Spider Games. Que por cierto, recuerden que los suscriptores en Twitch tienen sus emblemas y cada mes o a partir del tercer mes, luego son creo que cada dos y van cambiando los emblemas de suscriptor. Spider Games tiene el de fundador, que nada más tiene un número uno, pero si no quieren ver ese y ver los diseñados para la Covacha, lo pueden desactivar ahí en Twitch y ya se muestra el que traen. Por ejemplo, el que yo traigo es el del Caparazón de las Tortugas Ninja, que es el de primer mes. Y ya tengo el Capi, traigo el Capi. Soy muy feliz porque traigo el escudo del Capi. Sí, me da mucha risa que tú hayas mencionado esto de Omega Estratega, Waco, y que te lo hayan señalado a ti, porque justamente en el mensaje de la semana pasada me decía, pues es que es de relleno y vimos a Omega Estratega. Sí. O sea, no lo veo mal, pero siento que es como, ya me dijiste eso hace dos episodios, tres episodios. O sea, siento que el mensaje de Omega de no es una inútil y de verdad le sirve al equipo es el mensaje que nos han repetido como en 4 episodios más o menos. Pero gracias a sus habilidades de ajedrez, ahora sabemos que Omega debería ser interpretada por Anya Taylor-Joy. ¡Oh, qué bonito, sí! ¡Voto por eso! Nos dice yo, Balachi. Igual y en el futuro vemos al senador, era senador, separatista en otro rol o algo. De hecho sí aparece Joe. Waco dijo que sí, si nos puedes decir por qué sí. Yo no ubico muy bien el senador, nada más ubico, o sea, que formaba parte, era como parte importante de los separatistas, y sé que después aparece, pero a él sí no lo ubico muy bien. Mejor explícanos tú. No, Jorge. Ay, me siento como el que ya no tiene a quién arrojarle la... ayúdenme. No, la verdad es que sí, está bien, sí lo estoy arrojando la pelotita a Jorge porque yo tampoco recuerdo muy bien. Y como ven, nadie de nosotros lo recuerda muy bien, pero... Como, hay una probabilidad de que salga en Rebels, pero si sale en Rebels eso pasa 5 años, entonces... Según yo, sí es mencionado cuando está en el Senado Amidala, como les decía. Sí es parte de sus aliados, de los senadores que la están apoyando. Pero exactamente que les pueda decir en qué película sale o en qué serie, sí se los debo. O sea, supongo que hacia atrás pues sí podría haber sido, ¿no? De la Liga de los, ¿qué? 6000 planetas, o cómo se llama esa trama que quitaron de La Venganza de los Sith que le haría a uno una mejor película. La Liga de los 6000 sistemas o la firma de los... No. Mira, sé. Estoy investigando y según yo es la única aparición que tiene, así que yo creo que estás inventando esto, mi querida Elizabeth. No, estoy segura que sí lo vi, al menos lo mencionan. En el databank de StarWars.com dice, apariciones, Star Wars The Bad Batch, that's it. Se acabó, ok. Ok, se los voy a buscar y se los voy a poner en... Se los voy a demostrar cómo estoy equivocada. Se los voy a poner en Twitter. Y si me equivoco así feamente, me retractaré en Twitter. Pero estoy segurísima que sí sale. Aunque te hayas equivocado con eso brutalmente, tu Twitter seguiría siendo más respetable que el mío. No creo, Jorge, creo que exageras mucho con eso de tu Twitter, pero bueno, no sé. Nos dice Félix Farsat, además del episodio de hace 8 días, nos dejó claro para qué sirven esos droides mayordomos o asistentes. Sí, de hecho sí, a mí me gustó mucho la aparición de este droide, es bastante funcional y bonito, es como un C-3PO, pero bueno. A ese mismo modelo lo vimos en Rebels, es el droide de protocolo que se les une ya como hacia el final, que era malo y lo reprograman. Uh-huh. Es del mismo tipo de droide. JSI, algo así, ¿no? JSI, JSG, GS8. GS8, ajá. GS8, ajá. Perdón, ustedes ya saben que mi pronunciación... Deberían de pagarme clases de inglés para hacer cooperacha para mis clases. Vamos a juntarnos una media hora antes de que empiece el capítulo y que me decide. A ver, hoy salieron estos nombres, díganme cómo se pronuncian. Sí, en serio, lo dirás en broma, pero sí, ya les he preguntado, ya les he dicho. Sí, me pareció muy bonito este droide, como dije, bastante funcional. Sí, perfectamente olvidable si quieren, pues, de hecho creo que sí, ya no lo vamos a volver a ver jamás, pero sí, sirvió para saber que sirve. Que sirven de algo, no nada más para molestar como Tripio. Oye. Bueno, a mí no me gusta, pero en fin. Mira, Tripio fue el héroe del episodio 9. No me gusta el episodio 9, pero bueno, en fin. Saludamos a Luchamex en Twitch, que saludos a todos. Hola, Luchamex, gracias por estar acá. Nos dice Christopher Cerrato que, o sea que no hay cantidad confirmada. Sí, son 16 capítulos. Sí, de hecho es lo que hablábamos fuera del aire, ya nos quedan pocos programillas. Dice Félix que yo retando la wiki. Y al guaco. Pero sí, a veces soy temeraria, tonta a veces, pero espero esta vez no ser tonta, solo temeraria. Por eso, joven. En el futuro, en esta misma serie, ¿ok? Sí, yo también. Puede ser que en esta misma serie vuelva. Puede ser que Elizabeth haya ido al futuro. Y haya visto el... Ya saben que va a acabar la serie y no nos quiere decir. Exactamente, probable. De hecho, ya sabía lo que iba a pasar en este. Solo no sabía que iba a pasar en el futuro. ¿Sabes si la Marbu Dorada es malvada? Yo se los he dicho todo desde que empezó el programa de Loki, se los he dicho, pero no me quieren creer. A mí, yo sinceramente creo que si va a terminar siendo mala, no me va a gustar eso. Siento que sería algo muy tonto. Por eso estoy negado a que sea mala. Prefiero que sea intrascendente a que sea mala. Y si usted no sabe de qué estamos hablando, tiene mucha razón, porque estamos hablando de cosas que no tienen que estar Wars sino con Loki. Pero esta tiene que ver con la otra covacharla que tenemos los miércoles a las 5 de la tarde sobre Loki, que ya el próximo miércoles pues es el último episodio. Y ya termina, qué tristeza. Pero hablando de covacharlas, y como esa covacharla va a tener algo que ver con esta, y en algún momento se van a ligar y ahorita usted va a saber por qué, tenemos una dinámica, como les dije en un principio, tenemos la dinámica de los amigos de Planeta, nos hicieron favor de regalar unos libros para que a su vez se los regalemos a ustedes, y poco sufre porque no puede participar, y Jorge ni yo no podemos participar, sí, pero vamos a dar un par de libros de High Republic. Déjenme, pongo en primer plano de High Republic, que es La Luz de los Jedi, y En la oscuridad. En la oscuridad. Del sol de un nuevo día. Por eso ya me van a vacunar, amigos, perdón. No, lo que yo canté era otra. Por eso digo. Bueno, pues estos bonitos libros que nos hicieron favor de enviar nuestros amigos de Planeta. También tenemos un paquete para ustedes. De hecho, tenemos dos paquetes para ustedes. A ver, déjenme ver, porque creo que de hecho son tres. ¿Qué? No, tú di que son dos. Son dos, amigos. Dos nada más. No, tenemos para el primer lugar va a estar muy bueno, porque el primer lugar se va a llevar estos dos libros y se va a llevar un paquete de un pin, una taza y una bolsita de Star Wars. Ahorita les pongo la imagen, pero bueno, ambos libros y ese paquete de Star Wars. El segundo lugar. Al señor Owak. El segundo lugar se va a llevar el señor Owak. Owak Sky. El pin y el botón, perdón, el pin y la taza son traídos directamente por nuestro amado líder desde Durango, ¿no? Él vino solo con el afán de entregar el pin y la taza. Sí, creo, no sé, espero que le entregue, por favor. Esos son los. Ese es el pin y la taza que veremos. ¿Sí se ve? ¿Y qué hay de la bolsa? El pin, la taza y la bolsa, por supuesto. Adentro de la bolsa vienen la taza y el pin. Adentro de la bolsa vienen la taza y el pin. Los libros, tal vez. Sí, seguramente también cabrán los libros. Y bueno, si usted se está preguntando, ¿cómo me puedo ganar eso? Pues es realmente muy fácil. Solamente tienen que seguir a Planeta en sus redes sociales, a La Covacha, por supuesto, y contestar tres preguntitas bastante fáciles que tienen que ver justamente con High Republic, y ahorita mismo les vamos a decir la primera pregunta. A la mitad de esta charla les diremos la segunda pregunta, y al final, casi para terminar esta charla, les diremos la tercera. Tienen que mandar sus respuestas al tweet Covacho, al correo Covacho. Ahorita se los pongo en pantalla. Y se marchó. Escuércala, llamó libertad. Bueno, ahorita que regrese nos pone también el correo Covacho, para donde manden las tres respuestas, y mencionó que tienen que seguir a las redes. Supongo que tienen que mandar una captura mostrando que siguen a La Covacha y que siguen a Planeta. Sí, perdón. Lo siento, siempre me pasa. Ahorita les pongo el correo de La Covacha en pantalla para que manden ahí sus respuestas. Las respuestas no las vayan a poner acá en el chat, porque pues, el caso es que las conteste el primero que las conteste. Bueno, no el primero que las conteste. Entre los correos que recibamos con las respuestas correctas, vamos a hacer un sorteo. Yo no lo voy a hacer, lo va a hacer nuestro líder, ¿vale? Y los ganadores van a ser anunciados en nuestra covacharla del miércoles de Loki, del final de Loki. Así que es importante que estén pendientes de la covacharla de miércoles a la siguiente semana. Y estas preguntas. Y la primera pregunta es, ¿quién es la encargada del Starlight? Y ya con esto le estoy dando un spoiler porque estoy hablando en femenino. Entonces tienen que mandarnos la respuesta en su correo de quién es el encargado. Quién está a cargo del faro. Es seguro en los libros de The High Republic sí estaría escrito como encargade. Sí, es altamente probable. Pero bueno, sigamos, chicos, sigamos, porque estoy, y ahorita les pongo en los comentarios, bueno, más bien aquí les pongo un banner con el correo de la Covacha. Pero sí, qué bonito canta Guaco. Bueno, yo solo no me veía, pero sí los escuchaba. Y nos dice Félix Farsar que Vale está celebrando porque ayer Durango cumplió años. ¡Felicidades, Durango! ¡Yay! Sí lo vi. Pero bueno, y sí, nos dice Martín Loera que qué hace para ganar esas novelas. Espero que me hayan escuchado bien. Solamente tienen que contestar a tres preguntas que vamos a decir durante este programa, vía correo electrónico. Ahorita les pongo un correo electrónico, ya sé que ya me tardé. Y comprobar que siguen las redes Covachas y de Planeta. Bueno, siguiendo con esto, creo que ya dimos un resumen del episodio 10, pero por favor, Jorge, rápidamente, lo que se nos está escapando, ¿qué pasó en el episodio 10? Ok, pues el lote fue contratado para asistir a un valiente representante de un mundo exseparatista a huir. Porque pues, de hecho, son muy parecidos, digamos, el inicio del episodio 10 y el inicio del episodio 11 en cuanto a que es el imperio, junta una multitud, llama como gente importante, y les dice, pues ya, díganles que ahora nos obedecen a nosotros, ¿no? Pero el senador como que se envalentona y dice, no, esto no es lo correcto, y pues obviamente le toca la esferita con agujas del imperio, que conocemos de A New Hope. Y bueno, está a punto de ser torturado, deja una instrucción muy propia para que su droide mande llamar mercenarios, y esos mercenarios son el lote malote. Esta vez no va Omega, porque pues como acaba de sufrir una gran aventura, pues la dejan ahí estacionada, y se queda como toda enojadita porque no la dejaron ir, y se convierte en una campeona de ajedrez, que esperemos nunca se enfrente a un Wookiee. Y bueno, el episodio tiene como Warfare, y una cosa que me gustó muchísimo es mientras están escapando, tienen que usar un pasaje secreto y vuelan la entrada a ese pasaje secreto para que no los puedan seguir. Hay tantas veces en que es desesperante, así, vámonos, y dicen, vuela la entrada, vuela, haz algo para que no te sigan, cierra esa puerta. Y esta vez sí volaron la entrada y fue muy satisfactorio. Y en ese episodio también todo el otro utiliza un montón de armas paralizadoras y no letales. Y fue como de, ok, esto es interesante, por decirlo menos, ¿no? Ya en este episodio volvimos a ver gente utilizando armas mortales, pero otra vez los buenos están utilizando como paralizadoras, como tratando de marcar una diferencia, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso resume bien el episodio. Mientras Omega aprende a jugar ajedrez, pues la utilizan para ganar apuestas, y pues como ya se dijo, paga la deuda del lote malote, paga los mantiene económicamente estables por un rato más. Y en una escena como muy linda, el cierre es que pues, se pone a jugar ajedrez con nuestro querido Rambo Hunter, ¿no? Sí, muchas gracias, Jorge. Que la verdad me acordé mucho de ti cuando veía este episodio, porque tú siempre mencionas esto de la cinematografía, bueno, de la producción, del diseño de producción, las imágenes, me parecían muy bonitos los escenarios, muy bonitos. Sí, yo sé que tú dices que siempre lo repites, pero realmente sí. Lo aprecié muchísimo. Que de repente veía el planeta y decía, ay, es como la Tierra en bonito. Incluso desde lejos se ve así bonito. Pero sí, vimos aquí toda la fuerza del imperio contra el lote malote, que resultaron ser bastante más chidos con ellos que contra los cazarrecompensas, ¿no? O sea, ¿qué opinas, Boto? Pues es que a fin de cuentas, o sea, son clones, son más clones. Y el lote malote sí son como seres superiores, vamos a llamarlos así, genéticamente, a los Rex. Y el hecho de que utilicen armas para paralizar y que no sean letales, también como que me da un poco del sentimiento de, es que son de los nuestros. O sea, como que todavía les tienen cariño y saben que no es su culpa estar obedeciendo ese tipo de órdenes. Algo que me gustó mucho, que es un guiño bonito, porque Filoni, es que Echo y Hunter son los que están como más en contra de ayudar al senador, porque pues ellos se enfrentaron a separatistas, sí, ¿no? Eran su rival. Y de sí, pronto es cómo demonios vamos a ayudar al que estábamos tratando de derrotar hace apenas sí, muy poco tiempo. Entonces, me parece un gran como crecimiento de personaje y como que entienden qué es lo que está pasando, sobre todo en el caso de Echo, porque Echo termina prácticamente más de la mitad de su cuerpo como máquina a causa de los separatistas. Ellos lo secuestran, ellos son los que experimentan con él y tienen, le tienen como chupando información de su cerebro para descifrar las tácticas de guerra de la República. Entonces que él al final termine siendo como aceptando el de ok, no eres mala persona con el senador, y le dice algo dice vive para luchar otro día, y esa es una frase que en Clone Wars dice Hardcase, que era parte de los clones que destacan dentro de la serie, antes de sacrificarse para que puedan escapar otros dos clones, que son Cinco y Jesse, en un evento ahí, hay una disputa en la que él se tiene que sacrificar, y es lo que dice, vive para luchar otro día, para que ellos puedan escapar, y aquí es lo que le dice Echo al senador. Entonces es un guiño bonito, como recordando un poco lo que ya había pasado, la esencia de los clones, y de que él puede entender, o sea, como que puede, vamos a llamarle perdonar, de decir antes éramos rivales y ahora estamos como del mismo lado, está bien, no te tengo rencor, y ya, eso está muy bonito. Sí, sí, de acuerdo, te digo, creo que son las cosas por las que yo aprecio mucho ese episodio, porque de repente sí estamos muy acostumbrados a que pum, cuas, cuas, todo pasa muy rápido, y acá, pues sí, es parte, como dices, del crecimiento de los personajes. Me encantó esto que dices de los clones que lucharon contra ellos y ahora tienen que ser sus aliados, y bueno, ajá, los tiempos cambian y demás, pero nada más para terminar con este episodio y para terminar con la niña Omega, ¿creen que nos va a llevar a algo importante esto de que sea una buena estratega? Sí, yo creo que sí, o sea, se me haría muy tonto que hayan hecho un episodio en el que el crecimiento de personaje como tal sea el descubrimiento de esta habilidad, que la vayan a desperdiciar, porque aparte al final termina algo que sí me gustó en el episodio es que ok, otra vez la dejaron en tierra, ¿no? Más por protección que porque no crean que les sea útil, pero a fin de cuentas cuando ya están en el campo, de pronto a Hunter se le sale decir Omega, tú y tal, vayan a tal lado, y decir ah, Omega no está, porque ya está acostumbrado a tenerla en el equipo y a que sí tiene que hacer algo, no nada más la tienen que estar cuidando. Y cuando regresa, primero como que la ven y como que tratan de regañarla, y a veces le dice así de oye, hice cosas útiles y ya les pagué su deuda, y aparte hice una lana, ya pagué las palomitas estas que venden acá, que me gusta comer con Wrecker. Ajá, sí. Y Rex como que dobla las manitas y dice ok, dicen que la niña es muy buena, y Hunter se supone que es el estratega del equipo, dice bueno, en una de esas quiero ver a qué nivel está, porque si logró vencer a todos estos, en una de esas también tiene algo que enseñarme a mí. Y me gustó mucho esa escena final en la que se ve cómo están jugando los dos, como diciendo, a ver, show me, ¿cómo le mueves a esto? Eso está padre. Sí, sí, ah, yo amo a Hunter y su papel de papá, sobre todo, porque Wreckett sí es así como el tío buena onda o como el hermano mayor, pero sí es más como el papá. ¿Tú qué opinas, Jorge, de esta faceta de Omega? Podría ser interesante, digo, no sé si alcance a ser muy interesante en los que 5 capítulos que quedan, pero no, el punto es, ahora está abierta para existir al mismo tiempo que el Imperio contraataca, ¿no? Entonces podría desarrollarse en otra serie, en otro futuro, en el libro de Boba Fett, puede aparecer en donde menos se espere, ¿no? Sí, sí, sí. De acuerdo, aunque la verdad yo no le auguro demasiado futuro, pero ya saben que yo soy muy pesimista en esas cosas, así que no sé. Pero otra cosa importante de esto, o bueno, a mí sí me parece importante, es que pues ya no tienen deuda con Sid. ¿Ahora qué? ¿Qué sigue? ¿Qué creen que siga? De acuerdo al episodio 11, seguir contrabandeando armas para Sid. Lo que pasa es que le debían a Sid, pero también necesitan trabajo, no es solo no tener deudas, sino también generar ingresos. Entonces, pues el hecho es como que ahorita todavía no saben bien hacia dónde ir o como a dónde pertenecer como tal. No tienen una causa porque ya no hay una guerra. Ahorita el ya más bien hablándole a los de 20 años, no todo eso aplica si no es solo no tener deudas. Qué triste. No tienen una causa, sí. Entonces, pues para ellos es como de, bueno, a lo mejor ya no debemos nada, pero tampoco tenemos que responderle a jefes militares, pues entonces hay que seguir chambeando con la mujer esta que sabe que le somos útil y ella nos da varo de las misiones que consigue. Entonces, pues sí, o sea, por el momento va a ser tal cual seguir recibiendo misiones hasta que empiecen a encender la chispa de la rebelión, porque sabemos que va hacia allá. Sabemos que va hacia allá y de repente nos encontramos con un episodio 11, así como que totalmente fuera de lo que estábamos viendo. De hecho, por acá nos dice... ¿quién nos dice por acá? Que estaba celebrando... Nos dice Arthur, a Lucas Arthur, saludos. Casi se me olvida en el capítulo 11 que estaba viendo The Bad Batch, pero estuvo bueno su cameo. Porque es justamente lo que decíamos hace un rato, bueno, lo que decían los chicos en su introducción. De repente, el malote no sale en el episodio 11, sale bien poquitito, ¿no? Pero es algo así como Rebels Origins. Este es el capítulo de origen de uno de mis personajes favoritos, que es Hera. ¡Oh, sí, Hera! Yo gritaba. Si me dijiste con Keina, con Hera, mucho más. Pero Jorge, tú dices que sí. No, bueno, es que lo lindo es que todo este diseño de arte de que hablo todo el tiempo, pues está utilizando en personajes de Rebels, y entonces la era niña se ve toda estilizada, y es como de, ay, ojalá pudiéramos ver a la era adulta con esta calidad, ¿no?, de producción, que es como lo único que le faltó a Rebels, es estas texturas tan hermosas de las que hablo cada semana. Creo que igual empieza de nuevo muy parecido al episodio 10, y entonces de como de, esto ya lo vi, pero no lo vi porque pues es otro planeta, y el que tiene como un papel medio específico es Crosshair, porque ya lo vemos en su estado post-destrucción. ¡Lo odio! Y bueno, empieza con esto. Según yo, utiliza muy bien el tema de la princesa Leia como para esta era soñadora, totalmente, y genera como escenas muy, muy, muy lindas, y además hay otro personaje de Rebels que está siendo introducido por primera vez, el más cretino y perverso de todos. De todos los droides. Entonces, sí, sería interesante saber si van a hacer match de así, ya está Kanan, ya está Hera. Es decir, vamos con los papás de Ezra. Los papás de Ezra. Sí. Sería interesante, digo, les quedan 5 episodios para tratar de conocer a todos los personajes de Rebels. No digo, espero que no lo hagan, pero es chistoso de decirlo así, ¿no? De hecho, lo que esperaría es que en algún punto vayan con Enfys Nest o con los papás de Enfys Nest. Pero bueno, yo sé que soy la única persona en el mundo que ama Enfys Nest. Enfys Nest ya salió en Falcon and Winter Soldier. Y muy mal, o sea, todo lo bueno que tenía Enfys Nest en Solo, mal ahí en Winter Soldier. No, la verdad es que yo no quiero hablar mucho de esto, porque, bueno, antes Arthur nos dice que aparte del varo sí les daba información. Sí, o sea, sí les consigue información, pero ahorita el punto es que no tienen en qué aplicarla, o sea, no están buscando nada realmente. O sea, están como esperando a ver qué es lo que va a pasar, porque no es como que estén buscando algo o alguien en específico, pues no. Y, no, de hecho, ahorita lo que a ellos les interesa es como ocultarse, ¿no? Sí. De hecho, justamente en el episodio pasado, Hunter le dice a Omega que no la lleva porque pues, la están buscando. Sí, es una cuestión más de supervivencia. Uh-huh. Nos dice Félix, usted no está solo, Jorge, mi amigo. A mí también me gusta. Ah, se siente muy lindo porque siempre le tiran tan fuerte en Fisnest y pero yo sí disfruté su personaje, es el único personaje femenino de Star Wars. No es el único, solo estoy diciendo que en comparación con Rey me cae muy bien. A mí también me gusta. No soy tan fan, pero... A mí me gusta y sinceramente sí, de Solo siempre, o por lo menos como quedó, fue como de soltaron muchos hilos que no han utilizado, entonces sí esperaría que los utilizaran por lo menos en las series. Nos dice Luchamex, hoy batalla versus entre un cómic más malo que la carne del puerco contra un retcon. No sé. Y nos dice que esperando la segunda pregunta, si usted se acaba de conectarles, a lo que se refiere Luchamex es a la segunda pregunta que haremos para ganarse las novelas de que Planeta nos envió de High Republic. Ya hicimos la primera pregunta, casi al inicio del programa, y más adelante haremos otras dos. y daremos a conocer los ganadores en la covacharla del miércoles de el final de Loki. Pero bueno, sí, la verdad yo soy muy, muy, muy fan de Rebels. Creo que es mi producto favorito de animación y no sé si incluso de películas. Y de Hera. Entonces no quiero fanear, así que por favor, Waco, danos un breve resumen de esta... Este episodio, como decía, es básicamente Rebels Origins Hera, porque aquí estamos viendo que llegan al planeta Ryloth. El planeta Ryloth lo habíamos visto en Clone Wars, en donde el papá de Hera, que es Cham Syndulla, el personaje que vemos ahorita en pantalla para quienes nos están viendo en vivo, que se vuelve algo así como el líder, o sea, no es el dirigente, o el representante principal, es el dude que está ahí atrás, que se llama... Ah, por aquí lo tenía anotado. ¿Cierto? Ya se me fue, es un gordo feo, pero me cae mal. Él es como el representante, es el que toma decisiones, pero la gente no le hace caso a él. Entonces vemos que Cham finalmente termina hablando con la gente, diciéndoles, a ver, oigan, es una escena muy similar a lo que vimos en el episodio 10, en el que el imperio llega a decir, oigan, ahora yo los voy a cuidar. Y mientras se golpea el puño, ¿no? Así como de no me vean feo y me van a obedecer. Pues prácticamente está pidiendo como derecho de piso. Y lo que la gente primero está como en contra hasta que les habla Cham, ¿no? Porque les habla de cuestión de paz, de unidad, del pueblo Twi'lek ahí en Ryloth. Y como a él es al que lo ven como un héroe y como a quien hacerle caso, dicen, ah, ok, está hablando de unidad y de paz, pues bueno, vamos a dejar que el imperio tenga control sobre donde estamos nosotros porque nos van a proteger. Este nos van a proteger, entre comillas, lo utilizan para decirles, tiene que haber un desarme, todas las personas aquí que tengan armas, todos los que eran como sus guerreros tienen que entregar cual glorieta de insurgentes con gente entregando sus pistolas ahí cambiándolas por una lanita. Aquí no les dan lanita, pero les dicen tienen que entregar sus armas, ahora el imperio se va a encargar de la seguridad. Pero existen allegados a Cham que por supuesto que no están de acuerdo en quedar indefensos porque pues ahora quedan tal cual a lo que quiera hacer el imperio. Si el imperio un día dice los voy a matar a todos, pues no van a tener con qué defenderse. Y ese sector, que si no me equivoco, no sé si es hermano o algo así de Cham, porque incluso creo que Hera a su cuñado le dice que es su tío. Entonces, uh-huh. Él, Hera, está como influenciada por él, bueno. Entonces se da cuenta de que el imperio está haciendo como cosas, ¿no? Está realmente usando este tipo de ciudades como puesto de avanzada, nada más como para tener más y más y más control. Y finalmente ellos son quienes terminan llamando a nuestros contrabandistas, a los de Malote, que de lo que se encargan en este capítulo, su cameo básicamente es porque Sith los mandan a una misión de transportar armas y llevárselas a el tío de Hera. Las reciben en una especie de luna del planeta Ryloth, y cuando regresan al planeta, por supuesto que ya estaba marcada la nave y los estaban esperando por el Sanoavish de Krosker. Tira la nave, los captura y pues básicamente se quiere arreglar con Cham para decirle que pues aquí está pasando algo. Llega Cham a salvar Cham y su esposa. Ah, que por cierto, esta es la primera vez que vemos a la mamá de Hera. Sabemos en Rebels que la mamá de Hera ya no está. Entonces, yo temo mucho por la vida de la mamá de Hera, por lo menos en el próximo capítulo o en próximos capítulos, porque probablemente vayamos a ver cómo es que la matan y por qué Hera termina de convencerse de que el imperio es malo. Y algo que también está muy bonito es cuando se reúnen el lote malote y Hera y su tío para hacer la entrega de armas. Hera conoce finalmente a Omega. Y Hera se ve un poquito más grande que Omega, pero a fin de cuentas las dos son jóvenes, son niñas, y a Hera le gusta mucho la idea de volar, ¿no? Y le pide inspeccionar la nave, le llama mucho la atención la nave de Lote, la revisa y Omega dice, no, es que no me dejan, ya has volado, no me dejan volar la nave porque tengo que saberme como todo este tipo de información, y si no me la sé, pues no me van a dejar. Y Hera le dice, no, pero es que volar es más como de sentir cosas, ¿no? Como que tú, me da la impresión de que ese tipo de frases como tienes que ser uno con la nave y sentir el viento a través de sus alas, y muy, muy sentimental y filosófico el asunto, pero se llevan muy bien. Y el hecho de que al final sea como que le preguntan a Omega así de, ah, ella es tu nueva amiga, y ella dice, ah, es rara, me cae bien, siento que, o sea, por supuesto que los vamos a volver a ver, no solo porque hay un cliffhanger en este capítulo, que va a ir directamente con el siguiente, sino que probablemente por ahí vaya el inicio de esta chispa rebelde que vaya a tener incluido al Lote Malote. Y pues básicamente ya al final, cuando los atrapan, les van a inventar que hicieron un atentado en contra del senador este horrible azul, para inculparlos y pues enjuiciarlos, ¿no? Porque ellos saben que si de pronto atrapan a Cham, como es el líder de la gente y la gente lo ve como lo máximo, si nada más llegan y dicen, ah, lo encerramos, la gente se les va a ir encima, a pesar de que no tengan armas. Pero si llegan diciendo, ah, es que él atentó contra la vida de su líder, entonces la gente sí podría empezar a dudar de él y de cómo el imperio los está protegiendo. Entonces ahí básicamente termina. Los papás de Hera lo único que alcanzan a hacer es a decirle a Chopper que se lleve a Hera en un speeder para salvarla, para que no se la lleven también a ella. Y pues ahí nos quedamos en un cliffhanger para saber qué va a pasar la próxima semana. Sí, el senador se llama Onfrita. Ese gordo feo, que por cierto sí ha salido en las películas. Sí, sí, sí. Y sí, como bien dices, sale la mamá de Hera por primera vez. No, nunca tuvimos ni siquiera un cameo, una foto, nada. Qué bonita es. Ay, qué bonito personaje. O sea, bueno, me gusta el diseño del personaje, como bien dice Jorge, aquí se ve como que toda la calidad de la producción. Está muy, muy bien hecha, muy, muy finita, muy bonita. Pero aparte, pues se ve que es inteligente. No que Chas y Lula no sea inteligente, pero él como que tiene mucho miedo con respecto a las decisiones que debe tomar, ¿no? De repente él dice, yo siempre quise tener paz y a lo mejor esta paz que tengo no es la que yo esperaba, pero finalmente es paz. Entonces, pues quiero eso para mi pueblo. Ojalá que ellos también quieran tener este mismo tipo de paz. Ojalá que se acomoden a eso. Sin embargo, su esposa, qué mal, que no me acuerdo del nombre de la esposa. Ella Eleni, no está. Eleni Sintula. Hasta su nombre es bonito, por eso. Pero Eleni, como que no está muy convencida y sí, como bien dices, está más de acuerdo con lo que dice el hermano. Y secretamente, pues también está tratando de espiar al imperio, ¿no? ¿O a ti qué te parece, Jorge? Sí, digo, es como padre esos pequeños detalles en donde se puede ver su alineación, cuando le dice a Hera, bueno, ya dime todo lo que descubriste después de que se la llevan, que creo que ese es un detalle bastante bueno, no tiene nada que ver, sí tiene que ver, el clon que tienen estacionado ahí, me parece un personaje que se construye bastante bien, ¿no? Porque dado que ellos no son Jedi, y entonces aunque tenga bien metido, bien implantado el chip, pues es de, no, espérate, yo estuve peleando con ellos así durante todos estos años, no son, no pueden ser los malos, ¿no? Entonces les da cierto espacio e incluso al final lo mandan a buscar a Hera y probablemente pues él esté relacionado con por qué Hera sobrevive y crece, ¿no? Porque a él lo mandaron a buscarla y esperemos que algo cool ocurra ahí, que redima a algunos clones, incluso dentro de los que están totalmente bajo la programación, ¿no? Sí, justamente lo que nos dice Lucas Arthur, que ese capitán clon como que se resiste en obedecer los órdenes. Sí, de hecho, hace rato les ponía la imagen, tratando de esperar que ustedes recordaran el nombre y a ver si lo habían visto en algún lado. Por supuesto, como todos tienen la misma cara, pues es difícil ubicarlos, ¿no? Pero sí, sí, esa impresión da totalmente de que sí, pues está programado, pero como, no sé si se resista, pero al menos sí tiene como criterio o conciencia, ¿no? Pues lo que pasa es que, o sea, lo que yo entiendo de la Orden 66 tal cual fue como atacar y matar a los Jedi. Fuera de eso, mantienen como su personalidad. O sea, no están en un modo robótico en el que no entienden y no captan nada. Y en este caso, Cham no es un Jedi. Entonces, para él sigue siendo como su amigo y con la persona con la que ha trabajado desde la guerra. Porque estuvo con ellos desde la guerra de los clones. Entonces, por supuesto que de pronto llega el imperio, que es como tu nuevo jefe. O sí, tal cual. y que te diga, ah, tienes que ser más duro con estas personas con las que has trabajado y que podríamos considerar tus, que son tus amigos, pues por eso se la piensa dos veces, ¿no? Este momento, como decía Jorge, en el que hay un momento en el que encuentra a Hera y a Chopper en un lugar en donde no deberían estar y que están vigilando movimientos imperiales, y es así como de, ah, la encontré en un lugar prohibido, pero no lo voy a reportar, nomás que no vuelva a suceder. Uh-huh. O sea, eso no lo haría otro clon, probablemente, que nada más se la pase siguiendo órdenes. Pero eso tiene que ver más con la relación de tiempo que ya tiene con estos líderes. Sí, de acuerdo, y me parece muy bueno el apunte que dice, que da Jorge, de que probablemente tenga que ver con que Hera o Hera resulte viva, ¿no? Pero nos dice Joe Balachi, el otro malote pasó de misiones de rescate a repartir cosas. A este paso próximamente los vamos a ver repartir pizza. Y luego nos dice Félix, pizza time. Pizza time. Pues en el próximo capítulo los vamos a ver repartir, pero blasterazos y golpes, porque, o sea, ellos acaban de ir, pero creo que inevitablemente los van a llamar como en misión de auxilio y van a regresar y se van a volver a enfrentar a Krosker, porque Krosker está ahí, ¿no? ¡Maldito, maldito! Que por cierto quedó menos quemado de lo que yo esperaba. Más bien parece como que se acostó mucho tiempo de lado en Acapulco y tiene así como quemadito, como que se le está pelando la piel en la sien, pero no quedó tan mal como yo esperaba. Ah, sí, qué feo personaje de Krosker. Bueno, todavía es sexy. La quemada no le destruyó la cara a nivel de que ya no sea sexy. Ajá, es como de, ah, cicatriz de guerra, hasta te prende. No, creo que no. Totalmente, sí. Ya te vi, Elizabeth, claro que sí, es tu tipo. Lo odias, pero lo amas, tú lo sabes. Creo que no. Su alma chamuscada esa no tiene remedio. Chamuscada, como a carboncito, carne asada. Luego nos dice Félix, ese lugar donde los atrapan es México, lo reconozco por el sistema de protección ciudadana y de justicia, por Dios. Y luego nos dice, los clones son las pobres víctimas de una agresiva adquisición empresarial. Ajá, son los godines cuando llegaron los nuevos dueños. Pues sí, creo que es interesante este asunto del clon, porque de repente es, pues sí, yo esperaba que los clones programados solamente hicieran caso y fueran como muy malos, y solamente estos que se quitaron el chip, ¿no? Pero sí, ya nos hicieron como darnos cuenta de esto que apuntan ustedes, de pues es que el problema no es con la ciudadanía en general, sino solo con los Jedi, ¿no? Entonces, pues esto. Y aquí estamos viendo en pantalla la imagen del cameo del Lote Malote en este episodio, porque sí, la verdad es que salieron bien poquito, pero aquí lo rescatable es la relación de Hera con Omega, ¿no? Que de repente, pues sí, se hicieron muy amigas y no quiero leer tu comentario, Félix. Pero, en fin. Yo lo leeré. Ajá, yo iba a decir yo, pero que lo lea Jorge. Sí, okay. Léelo, Jorge. Para que Elizabeth se enamore de Krosker, él tendría que abatir a un perro. No hay perros en una galaxia muy lejana, pero ¿qué les parece un Banta? No. Pero los Bantas son más como vacas, tendría que ser algo, sí. Iba a decir un Lothcat, pero esos son gatos. Ajá. Entonces tendría que ser como los lobos, no sé. Ah, sí, sí. Como el que de Kanan. Ajá. No. Pero no se ven suficientemente tiernas, o sea, necesitas decir algo que se vea. A Grogu, para que Elizabeth se lo vea. Tendría que abatir a Grogu. No. Un pork es más como un pollito, no, eso no es un perro así. Pero por ahí, entre Grogu y el pork, ahí se van así. Ya me imaginé, ay, cómo quisiera saber dibujar para dibujar a Krosker, lastimando a Grogu o a un pork. Sería mágico. O sin lastimarlo, nada más así en la expresión de Agatha, así de, y yo maté a Grogu. Y en ese momento, mira, corazoncitos en los ojos de la gente. Qué groseros son, qué groseros, de verdad. Pero hablando de seres groseros y de ver a este horrible Krosker en este episodio, haciendo todo lo que no debería de hacer, también vimos a Rampart, finalmente, que es otro mono que no había salido para nada, y de repente acá, pues resulta que está regenteando a la gente para el Imperio, ¿no? ¿Realmente creen que este personaje vaya a tener una participación destacada, Rampart, el comandante? Yo espero que se muera en últimos capítulos con un ruido del grito Wilhelm de fondo. Sí. Sí, no sé si espero que se muera, pero sí, ya no lo quiero ver. O sea, me parece un inútil que no sirve para nada más que para molestar a la gente que está muy feliz en sus casas. Pero, en fin, sí, esto es como un poco darle vueltas a, pues a lo que veníamos viendo, es ver este proceso de el imperio dominando nuevas tierras. Y podemos ver esta dominación de las nuevas tierras del imperio. Bueno, no, de hecho no. En High Republic iba a decir. En High Republic más bien es antes de, mucho antes de. Ocurre 200 años antes de todo esto. Y si usted no sabe por qué estoy hablando de High Republic, es porque estamos regalando dos novelas que Planeta nos envió. Y vamos a hacer la segunda pregunta. Ok, la segunda pregunta. Y claramente debe ser High Republic. Si yo la eligiera sería algo así como: nombra a tres ciegos Force users. Pero esa no es la pregunta, es la pregunta que yo habría elegido. La pregunta es: ¿de qué especie es Scare? Esa sí es la pregunta. Okay. Si alguien quiere contestar la otra pregunta, veré qué puedo hacer por ustedes después. Así de: nombra a tres Force users ciegos. Obviamente el tercero tiene que ser el que yo quiero. Los dos primeros sí son canon. El tercero no. Pero no, vamos, otra vez. Para conseguir los libros, la pregunta es: ¿de qué especie es Scare? Muy bien, muchas gracias, Jorge. No sé si te volveré a decir que digas preguntas. Porque, no sé, Jorge, nos estás comprometiendo. Estás comprometiendo la misión. Pero bueno, pueden enviar sus respuestas a la primera pregunta que dijimos al inicio del programa, la respuesta a la pregunta que acaba de hacer Jorge de qué raza es Scare, y la que va a hacer Waco al final del programa, a contacto@lacobacha.mx. Pues sí, estábamos con que se están acoplando al imperio y demás, y vemos a una Hera muy bonita, porque Hera siempre ha sido bonita, y su relación con Omega. ¿Creen que fructifique su relación con Omega? Sí, yo creo que Omega va a aprender a volar, y probablemente Hera vaya a volar como por primera vez o más en forma con ellos. De hecho, leí algunas teorías en internet que suponen que Hera tarde o temprano se va a unir a la Fuerza Clon 99. ¿Ustedes lo creen viable? No sé. La verdad a mí se me hace un poco complicado. Pero... suena raro. Digo, yo pensaría, y sé que suena muy extraño, pero yo hubiera creído que el capítulo se queda aquí y que el siguiente capítulo es otra vez elote malote y que no volvemos a saber de Hera y solo asumimos que el clon la salvó. Y ya, ¿no? Es porque digo, sería perfectamente válido, sería... un modo de iniciar, y es como: de esto se quedó aquí, no volvimos a saber de ellos, ya sabemos hacia dónde va la historia, no se necesita más, es una especie de Breeder episode muy distinto y no necesita continuación, pero bueno, probablemente continúe, solo que a mí me gustaría que hubiera sido así de: ah, pues fue el episodio raro que no te esperabas, fue precioso, no volverás a ver a Hera, si quieres ver más de ella, pues ve Rebels, ¿no? Pero el capítulo número 12 se llama Rescate en Ryloth, entonces lamento tumbarte tu idea. No, además claramente se ve que sí van a salir, o sea, este episodio no tuvo una conclusión clara, o sea, sí se ve que continuará. Nos dice Félix: ¿de cuántos covacholares de recompensa hay que pagar para ver a Rupi? Pues en realidad ninguno, solo deja que se despierte. Está dormido. Cárgalo tú así, cárgalo y sacúdelo así de: te hablan, ponte a trabajar, animal, porque sí, ya, eso es muy Elizabeth Ugalde. Ah, sí, es lo que sí. Esperaría. Todos quieren saber si están bien. No sé, se van a... Ah, eso es cierto. O sea, lo puedes levantar y está dormido y el perrito así. Despierta a lo mejor. ¿Tú? No, sí, me complace que ustedes son muy felices conmigo y... Al rato veré si se los enseño. Al rato que le cure. Le va a hacer como en Toy Story, así de: mírenme, estoy bien. Ok. Hola. Pues no sé. Creo que ya trabamos a Jorge. Sí. Bueno, es bueno reír a Jorge, así. Está bien, no me molestaré solo por eso. Pero sí me molesto mucho con Crosshair y lo traidor que está haciendo. Yo sé que no está siendo traidor en realidad porque pues es parte de su programación, ¿no? Pero cada vez le veo menos posibilidades de, ay, ¿cómo se dice? De redención. ¿Ustedes creen que sí? Yo también quisiera no verle posibilidades de redención, pero then again, el sujeto que mató a Han Solo, o sea, quiero recordar eso. Yo creo que se va a redimir y se va a sacrificar por ellos. O sea, creo que va a morir y los va a salvar en el momento en el que ya como que o se le bote el chip o se dé un mal golpe como lo que le estaba pasando a Wrecker al principio, que le empezaba a doler la cabeza. Creo que por ahí puede haber un mal golpe que le termine por inhabilitar el chip y diga, ah, mis amigos, todo esto malo que les hice, ahora yo debo salvarlos, y se va a morir y va a ser muy triste. Como Harry Osborn. Que de hecho no. Más o menos así tiene la cara, sí, muy bien, muy buen apunte. Sí, de hecho sí, y nos dice Félix, es que estás diciendo muchas cosas que no tienen nada que ver, dice, uff, lo dudo, tuvimos a Kylo Ren. Sí, lo que dice Félix es que todos me quieren y a Rufy también. Sobre todo vivo. ¿Cómo Google? Es Google. Ah. Google. Sí, está haciendo referencia a To Your Eternity del programa de los lunes. Ah, ok. Sí. Ay, Gugu se fue como los grandes. Pero ¿saben quién se fue como los grandes? El Loki clásico en la serie de Loki, y por eso tuve que comprar esto. A ver, otra vez. Justo cuando te ponen a cuadro lo quitas. Ok, wow, lo quiero. Muy bonito. Sí, literalmente, después de una escena tan hermosa. Pero bueno, Gugu también se fue como los grandes. Y si las figuras japonesas no costaran lo que cuestan, también sería una buena opción si aparece alguna vez su figura. Ay, Gugu. Y justamente llega en este momento Bernardo Arteaga. Qué sospechosista me parece esto. Dice, buenas. Llegué a tiempo, repiten todo lo que han dicho hasta ahora. Pues no sé, Bernardo, pero llegaste a tiempo para escuchar tu comercial de la covacha de anime que lo acabamos de mencionar, gracias a Félix y Jorge que recordaron a Gugu, que mencionaron este lunes en la covacha anime. Spoiler, pues sí, aquí estamos llenos de spoilers, Bernardo, así que pues venos y mutearos. Porque sí, mucho spoiler. ¿Pero spoiler de qué? Ay, Gugu es un spoiler. Es el spoiler más ¿Ah, sí? Yo dije, a lo mejor se refería al Loki clásico, así de, dude, el episodio salió el miércoles. Ya es viernes. Ajá. O sea, podríamos spoilear ahorita Black Widow, porque por supuesto que ya la vimos todos. No me tienten, es como... Sí, no, sí, realidad... menos a Jorge, que ya lo vi ahí escribir algo y yo digo, wow, no sí, le muevas a no Jorge. Quiero no quiero spoilear nada de Black Widow, excepto... No, yo te vas a decir que no. Ni siquiera es de Black Widow. Sí, no. Estoy tratando de pensar en un modo de spoilear eso sin spoilear eso. Ajá, fuera de contexto. Spoilers fuera de contexto. Así como una de las personas que puede arrojar el escudo del Capitán América como se debe. Y sí lo hizo en el MCU. Yo creía que no lo había hecho y sí lo hizo una vez, me parece. Okay. Pero bueno, no hablemos más de Black Widow, es muy sencillo para mí irme por eso. Eres como el personaje que no te cae bien de Marvel, que le gusta soltar spoilers al por mayor. Ahí, pégale. Pégame. Pero no dejes el programa. Eso dolió. Ve, y sí, ya te quito de en medio, perdón. Pues sí, ya dijimos las cosas más importantes y yo creo que en realidad sí, a mí no me parece que Hera tampoco se vaya a unir a la Fuerza Clon, no creo. Sí creo que vamos a ver acá la muerte de su mamá, qué triste. Y esto, Jorge, ¿por qué no te gusta tanto Rebels? A mí sí me gustaría, no estoy segura de que quiero ver a Zeb, porque pues va a ser así una cosita ahí como peludito. Sí. Mascotita, a Seth, ¿no? Pero sí quiero ver a los papás de Ezra. Sí. Bueno, en realidad no es como un problema de que sea malo, sino básicamente Bad Batch se está apoyando mucho en los otros personajes y está saliendo con eso, entonces le perdería más fuerza a los protagonistas si acabas haciendo reliance en literalmente todo lo que estaba en el universo en ese punto, excepto si son Sienna y Thane, pero serían bebés, entonces, pero sí, excepto si son Cena y Zane. Ya denme a Cena y Zane en algún medio de audiovisual, por el amor de Dios. No sé, pero siguiendo con esto y aún llevándote un poco la contra, sí veo posible que nos hablen papás de Ezra, porque Ezra no ha salido en ninguna de las producciones de Star Wars recientes y Ezra no tuvo una conclusión propiamente en su historia. Sabemos que más adelante lo vamos a ver. Bueno, no estamos seguros, pero es lo más probable, y como que sí se pueden ir tejiendo los hilos de por qué, a dónde fue, dónde está, dónde está Thrawn y todas estas cosas. Yo no esperaba que The Bad Batch se fuera a ligar con aquello. Creo que sí queda claro que se va ligando con el libro de Boba Fett, pero pues no sé, igual íbamos para allá. ¿Ustedes a dónde creen que vaya? Sobre todo, creo que no tenemos confirmada una segunda temporada, ¿verdad? Entonces, ¿hacia dónde creen que vaya y hacia dónde les gustaría que vaya? Ya, Jorge, dijiste un poco de eso, pero ¿qué más? yo sí creo que va, o sea, tal cual están haciendo, y lo vimos desde el primer capítulo, ¿no? Con la aparición de Kanan o de Caleb Doom. Y ahora Hera, siento que más bien Bad Batch es una transición entre Clone Wars y Rebels. Creo que sí hay espacio para que haya más temporadas de The Bad Batch, dependiendo cómo terminen, ¿no? Si no terminan todos muertos o nada más dos vivos o algo así, creo que hay espacio, porque por ejemplo aquí vemos a Hera muy niña y en Rebels pues ya es adulta y ya tiene como su experiencia como capitana, y las células rebeldes, que todavía no son tal cual la rebelión, ya tienen un rato organizándose. O sea, realmente en Rebels lo que vimos fue como la historia de origen de Ezra y su crecimiento, y todos los demás estaban alrededor, pero no vimos lo que pasó con los demás antes. Uh-huh. Entonces creo que eso lo podíamos explorar aquí. No creo que necesariamente fuera a existir una segunda temporada de The Bad Batch, sino a lo mejor como otra serie que fuera más una mezcla entre los personajes de Rebels y los que queden de The Bad Batch, y que pueda tomar como más personajes y no solo centrarse en la Fuerza Clon 99. Sí, la verdad es que no sé, a mí no me molesta que lo aumenten. Jorge ya explicó muy bien por qué él sí está bien como estaba, pero no sé, ¿quieres agregar algo más al respecto, Jorge? No, digo, vale la pena decir que no me opongo, o sea, solo se lo comerían como los personajes ya conocidos, ¿no? Porque entre Cass Bane, ay Dios, la caballería, porque siempre vio cómo se llama la caballería, Chun-Li, Mulan, Fennec Shand. Sí, han desplazado un poco a los personajes, ¿no? Pero pues, igual creo que si The Bad Batch acaba en un Last Stand a los 300, obviamente lo voy a amar. Me vieron ponerme orate con Loki, o sea, si Hunter hace lo mismo que mi old man Loki, pues ya. Es lo que le había pedido al universo de Marvel todo el tiempo, así quería que se fuera el Capitán. Así quería que se fuera la mascotita y que nunca lo volviera a ver, y hasta se lo perdonaba, y hasta ahí, ¿no? Entonces, bueno, si Hunter se va así, o uno de los cinco se va así, va a ser de... Que podría ser Greker, ¿no? Porque es el que tiene como esta relación con Omega, no. Muy, muy cercana. Entonces sí veo como la escena así de, pues digamos, como Base en Rogue One, así, y una bala y así, ¡vete, Omega! Esa escena va a ser de Crosshair. Yo creo que con Wrecker podría pasar algo así, pero que al final digan como de, ah, mira, no se murió, resultó ser muy resistente. Creo que podrían hacer eso. Ah, no, yo no quiero que se mueran. O sea, oigan, yo soy la que mato perros. ¿Por qué? ¿Por qué? Es que creo que va a pasar, no lo que quiero que pase. No, pero sí, yo sinceramente creo que la redención de Crosshair va a ser que se va a dar cuenta o se le va a fracturar el chip y va a terminar sacrificándose por los demás. Fracturar el chip, va a fracturar otra cosa. Nos dice... Para los que están preguntando, no hubo spoiler de Black Widow, nada más fue un comentario que dijo Jorge, pero no fue spoiler de nada. Sí, no. Y nos dice Luchamex que cree que también que el Bad Batch será la base de Rebels. Sí, definitivamente. Y por eso en Business. Está muy bien, me encanta que no pierdas tu punto, Jorge. Sí, voy a apostar lo que me queda de dinero a que Enfis o algo relacionado a Enfis Nest nos aparece en los 5 capítulos que quedan. No Enfis Nest porque estaba muy niña, entonces creo que no, pero digamos Willow en la Tierra del Encanto, ella se veía más maduro, entonces alguien así. Y Félix Farsar te apoya. Gracias, yo sí, lo agradezco. ¿Creen que vayamos a ver el de Bad Batch en los capítulos que nos quedan a Cassian Andor? No. Yo no me opongo, y además es como su versión niña, ¿no? Que yo estoy en esto desde que tenía 6 años. Sí, por favor. Y además ya está ahí como de la edad de Hera. Si lo Hera. Porque ya estaba algo grandecillo, entonces... Y no solo eso, sino que sabemos que él y su familia, bueno, su familia luchó del lado separatista en la Guerra de los Clones. Entonces no sé. Yo veo probable que vaya a salir Cassian Andor en los capítulos que quedan aquí en Bad Batch. Y también pensando en que a fin de año viene su serie. Bueno, no sé si a fin de año, pero dentro de los próximos, a los próximos 365 días, cuando hay una fecha de estreno, ya lo platicaremos, pero viene la serie de Cassian Andor, entonces no, o sea, sí lo vería como un, ¿se acuerdan que estamos haciendo esta serie? Pues acuérdense del personaje, tenganlo más fresquecito y véanlo de joven. Bueno, justo como a Filoni le gusta entrelazar todas estas historias, probablemente sí salga justo en miras a que tiene una serie próxima, pero la verdad es que yo no creo que salga. Me encantaría que saliera Jean, pero Jean no. Está más complicada porque, sí. Digo, sí está aislada totalmente. Uh-huh. Bueno, ahora mismo sí es mucho más niña, ¿no? O sea, sí. Es que, ¿qué tanto más grande era Jean que Luke? Porque digo, cuando la vimos, cuando vemos que se capturan a su papá, está muy niñita, pero ya pasó mucho tiempo de So Guerrera actual, entonces ahí probablemente tengamos un Ether al final de The Bad Batch, a So Guerrera lo dejan así, pues a todo mutilado para que se vea tan viejo como en el principio Rogue One. Uh-huh. O tenemos un problema temporal ahí que machar, como la edad de Obi-Wan Guinness y Obi-Wan McGregor. Pues no sé, aquí nos dice Félix que siempre y cuando no sea Diego Luna, apoyo también que podamos verlo. Pero ¿por qué no quieres que sea Diego Luna? No seas pues, malicista, o sea, Félix. Lo más probable es que en todo caso fuera su voz. Y si no, pues nada más no va a ser su voz, pero el modelado del personaje sí tendría que parecerse a Diego Luna. Diego Luna en ¿cómo se llamaba la telenovela? El premio mayor. O sea, tiene que pasar. No, mayor. No le hagas eso. Gordito, así de... Casi Andor era gordito de niño. Qué grosero. Yo soy la que mata perritos. ¿Por qué son groseros? ¿Qué? Sabemos que yo soy el peor integrante de la Covacha. Creo que o no. Sea, literalmente. Entonces... ¿Ven? Despierta. Está inventando que ya lo despertó. Nada más va a sacar una patita así. No, pues dice que es chido, pero no quiere venir. Dice Félix que cero malinchismo, solo le cae mal Diego Luna. Y tenemos Félix, tenemos malas noticias para Black Panther 2. Ajá, Tenoch dicen que va a ser Namor, ¿no? Uh-huh. Sí, a mí sí me gustaría verlo como Namor. Pero bueno, nos estamos desviando del tema otra vez. Luchamex nos dice una visita a Tatooine, y sí es interesante porque han visitado ya bastantes planetas que conocemos de la mitología de Star Wars, y Tatooine, que es un país, es un planeta bastante recurrente y que de hecho vimos en The Mandalorian, ahorita no lo han tocado, entonces es igual y sería interesante que se aparecieran por ahí a ver a quién se encuentran. Y nos dice Vale García que cuando termina de Bad Batch. Pues en 5 semanas, ¿no? Y te dice que estás entre 2 fachos. Pobrecito de ti. Sí, en 5 semanas, o sea, poquito más de un mes nos queda de Bad Batch. En agosto 13, si estoy haciendo bien las cuentas, ¿no? ¿A poco sí, va a ser viernes 13? Dun, dun, dun, dun, dun. Nos dice Genaro Aguilar Rivera, gracias por el comentario, Genaro. Pero lo que le pasa a So Guerrera para estar todo fregado, como lo vimos en Rogue One, es después de lo que vimos en Genosis en Rebels. Sí, de hecho sí. Entonces, no sé, el caso es que el pobrecito cada vez está más fregado y fregado, y por eso ya lo vemos tan fregadísimo al final. Pero, pues sí, todavía nos quedan 5 programas de la Covacharla de Bad Batch, el Ote Malote, o sea que nos quedan... No, más bien nos quedan 3 programas porque serán los 2 quincenales y el programa del episodio final, así que pues sí, aprovechemos estos momentos para hablar de Star Wars, que parece que sí va a haber una serie próximamente, ¿no? Termina esta y antes del el libro de Boba Fett hay una serie intermedia, ¿no? Que es esta de es una de animaciones, sí, las animaciones como japonesas. Ajá. Uh-huh. Sí, pero no recuerdo Visions, cómo se estrena. Star Wars. Ajá. Visions. Uh-huh. Que esa también, o sea, igual que con What If de Marvel, bueno, What If sabemos que va a ser capítulo por semana. Visions sabemos si va a ser también capítulo por semana. No me sorprendería ahora que ya les gustó estrenar uh-huh. cosas los miércoles. Sí, asumiría que... No sucede. Por cierto, el tráiler de Visions me gustó mucho. Siento que es como una especie de Animatrix de Star Wars. Solo que Animatrix era un poco más variado porque era animación de muchos tipos y acá tal cual es puro anime. Sí. En diferentes estilos. Es como un formato diferente. Ya lo decía justamente con lo de High Republic, cuando lanzaron las novelas, también anunciaron que iban a tener una en formato manga, que esperemos que los chicos de lunes la reseñen en su momento. Bueno, que ellos reseñan anime, pero no les costaría nada de repente hablar de un poco de manga. Y sí, se ve bastante interesante, veremos a ver qué tal y qué tanta gente capta, porque The Bad Batch, pobrecita, anda flojona, pero creo que se va poniendo mejor. Algunos están pensando que son capítulos de relleno, que Filoni siempre hace eso y que es el formulazo de Filoni, pero en general, ¿ustedes qué me pueden decir o qué le pueden decir a la gente de esta serie? Si les recomiendan que la vayan viendo. ¿Cuál? ¿The Bad Batch o Visions? No, The Bad Batch. Ah, pues sí. Yo The Bad Batch se le recomiendo mucho a la gente que le gustó Clone Wars o que ya vio Clone Wars, porque y probablemente Rebels también, porque siento que sin esas dos series o sin algunos elementos de esas dos series se pierde un poquito. A lo mejor un poco más de Rebels y de Clone Wars, por lo menos la última temporada. No sé. O sea, si alguien no ha visto ninguna de esas dos y no tiene como mucha idea, siento que se podría perder un poquito en The Bad Batch, aunque la trama sí está muy centrada en el lote malote, a excepción del capítulo de hoy. Pero fuera de eso, o sea, por ejemplo, si vinieran de ver el episodio 3, entenderían bien lo de la Orden 66, etcétera. O sea, creo que sí se sostiene por sí sola, sin embargo, creo que se disfruta más si tienes el contexto de Clone Wars y de Rebels. Sobre todo hoy, ¿no? Pero sí. Sí, es un poco complicado, creo. Sí, en realidad creo que no, como dicen, no es necesario haber visto las otras series, pero sí se disfrutan muchísimo más si las conoces, ¿no? Porque hay muchísimas referencias, por todos lados hay referencias. Pero bueno, es hora de nuestra tercera pregunta, porque ya también vamos a cerrar. Así que ya saben, si quieren ganarse las dos novelas, o sea, el primer lugar gana los dos. Más el kit que ya les habíamos enseñado, ahorita les vuelvo a poner en pantalla. De pin, taza y bolsa. Y el segundo lugar gana uno, el tercer lugar gana otro. Uh-huh. Okay. Entonces, solamente tienen que responder las tres preguntas que dijimos durante el programa, enviar las respuestas al correo Covacho, que está apareciendo en pantalla. Y mostrarnos en capturas de pantalla que siguen a Planeta y las redes Covas. Y la tercera pregunta es, ¿cuánto? La tercera pregunta es, ¿cómo se llama el personaje de The High Republic, que es un Jedi Wookiee, y de qué color es su lightsaber? Muy bien. Entonces, ya con eso cerramos nuestro concurso. Bueno, las preguntas de nuestro concurso. Manden sus respuestas. Ya como bien les dijimos, no se trata del que sea más rápido, sino que nuestro buen líder, Don Vale García, va a sacar ahí el ganador. Nuestro buen tirano. Va a sacar el ganador. Saludos, Vale. En los correos que lleguen. Y pues sí, participen. Y mucha suerte a todos. Mucha suerte. Ojalá que se los ganen el que más lo quiera. Nos dice Luchemex respecto a lo de las programaciones de estas series, el What If y Visions serían miércoles extremos. ¿Ya confirmaron que Visions también va en miércoles? Pues es que así lo calcularon. A partir de Loki, todos los estrenos van a ser en miércoles de series. Y las películas en viernes, como Luca. Ok, yo pensé que los de Star Wars sí los iban a dejar en viernes, pero ok. No, yo creo que van a ser todos, porque incluso ahorita menciona también Monsters at Work, también se estrena el miércoles. Ok, nos dice Félix Panzar, que vale en tiranía imperial y vale, claro, claro, ahora, ahora. Entonces, Start vale. Debería de decir ara, ara. Ara, ara. Ara, ara. Y sí, es lo que nos dice Waco, que menciona Luchemex junto con los monstruos en el trabajo, aunque no tengan las voces originales, me gustó. Luego nos dice Vale que el miércoles hará una aparición especial en la Covacharla para hacer el sorteo. Ah, bien, vaya, ¿no? Vaya. Entonces, transparente todo aquí. Sí, sí, sí. A pesar de la tiranía. Y Félix nos dice que ya hay dos capítulos de Monsters at War. Muy bien, y para los que dicen que sí, que los spoilers de Black Widow, no dijimos, Jorge se contuvo, gracias Jorge, no lo hizo, se contuvo, pero si quieren escuchar full spoilers, porque seguro así será la plática, el sábado habrá Covacha en vivo, justamente de Black Widow, para que puedan comentar ahí y toda su emoción la puedan sacar. O su tristeza o frustración, que yo no lo supero. Entonces, pues sí, pueden ahí verlos en la Covacharla del sábado. ¿A qué hora es? Si Valen nos dice, por favor, ¿a qué hora es? Porque ahí sí les debo. Pero también les agradezco mucho a todos los que se suscriben. Gracias, por ejemplo, a Spider Games, que hoy cumplió 3 mesesotes de suscriptor de la Covacha en Twitch. Muchas, muchas gracias, Spider Games. Gracias a todos los que están suscritos. En el mismo Waco, dije por ahí, muchas gracias. A los que se suscriben en YouTube y a los que nos dan like en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y todos esos. Que Jorge, no sé si tienes TikTok preparado, creo que tenías uno ahí por Black Widow, sí. ¿No? Bueno, no por Black Widow. No, el de Black Widow era el unboxing que debe haber salido en algún punto. Pero hay un par de TikToks pendientes, ciertamente. Debería de preparar uno específicamente de nuestro pequeño momento sobre Rupi de hoy. Sería un gran TikTok. Sí. Sí, pero no quiere venir. Ahorita los despido, pero. Bueno, ahorita intento despertarlo, pero mientras tanto, Vale nos aclara que mañana la Covacharla de Black Widow es a las 4 de la tarde y que hasta el momento parece que están confirmados en mesa las mellizas Cárceles, o sea, Ant y Discochan, Francisco Espinosa y Vale García. Luego nos dice Félix Falsar que él y su Fuerza Clon son suscriptores y Lakers de la Covacha. Y muchas gracias, Félix, te lo agradecemos muchísimo. Y Luchemex nos dice que nos vemos en un ratito. Bueno, los ve en un ratito porque al ratito estará Vale García con Bernardo Arteaga, porque parece que el buen Francisco Espinosa todavía tiene un poquito de problemas técnicos. Entonces esperemos que se pueda unir, pero si no, ahí acompañan a estos muchachones, a Vale y a Bernardo, para hablar de los cómics de la semana, que aparentemente sí estuvieron bastante emocionantes. La verdad es que yo no he podido leer muchas cosas, pero pues al menos ya terminó el número de Fortnite de Batman y ahí les debo mi reseña. Les prometo que lo leeré pronto, pero que sí. Que por cierto, salió una skin muy bonita de Batman para Fortnite que trae como una armadura. No como la armadura de Dark Knight Returns, pero está muy bonita. Estoy tentado a comprarla, madre. Y también Spider Games nos dice que de la Covacharla, que no es Covacharla, de la Covacha en vivo de mañana a las 4 de la tarde, se queden, se esperen y se pasen a Covachar a las 6 de la tarde. Eso quiere decir que los van a limitar. Tienen un límite de 2 horas para hablar de Black Widow. Y solo voy a decir que están Vale y Francisco. Todo igual. Y que se tardaron 4 horas hablando de algo que odiaban y seguro les mamó Black Widow. Entonces van a sufrir. Dice Chamex que no permite enviarle el correo de la Covacha. Sí está bien, ¿no, Vale? Sí es contacto@lacovacha.mx. Ahorita les digo si está equivocado el correo. Según yo, eso está bien. Y bueno, acá nos dice Félix que manifestó, supongo que está hablando de que Vale. De los ganadores. Dice así como manifestó sus consentidos, los premios los ganarán Isaac o el enano. Creo que no, porque Isaac y el enano no pueden participar. Y nos dice Vale que es necesario ese límite. Pues no sé. Yo veo a mucha gente muy emocionada viendo sus 4 horas de transmisión en los cómics de la semana. Que por si usted no lo sabe y no sé cómo no lo puede saber, si seguramente es seguidor de la Covacha, pero si de repente llegó aquí de rebote, muchas gracias, quédese. Y más tarde a las 9 de la noche verá los los cómics de la semana con Vale García, Bernardo Ortega, generalmente Francisco Espinosa, lo comentan todos los cómics que se van estrenando semanalmente, tanto Marvel, DC, editoriales independientes y demás. Y nos dice Vale que el correo es correcto. Y entonces sí, chicos, no sé, Luchamex, a ver, fíjate si hay algún, si el punto está seguido, o no sé, si no dejaste algún espacio entre letras, alguna cosa así. Pero sí, el correo es... Pero igual Vale dice que revisa, porque en una de esas luego también puede ser que sea del lado del correo y no de quien lo está enviando. Uh-huh. Pues sí, chicos, si nada, si no hay nada más que agregar, creo que podemos ir en paz. Nuestra santa misa ha terminado. Sí. Okay. Y pues nada más, sus comerciales, redes sociales y todo, yo iré a despertar a mi perro. Despertar. yo soy Guaco, me encuentran en todos lados como Sky Guaco, sobre todo en Twitter para platicar de diferentes temas de cultura pop. En Instagram subo los monitos que dibujo de vez en cuando. Y nos vemos al rato en Twitch. Finalmente voy a regresar, ya que estoy mejor de salud. Vamos a regresar a los streams de Twitch, en twitch.tv/SkyGuaco. Y al ratito vamos a jugar, por lo pronto vamos a jugar un rato el nuevo juego de Space Jam. La Space Jam 2, la nueva que se va a estrenar la próxima semana, y si no, nada más ese, a ver qué otro juego probamos, pero ahí nos vemos al ratito. Ok, es un beat them up, ¿no? Muy noventero. Sí, me latió el estilo. Sí, se ve cool. Bueno, soy Jorge González. Pueden encontrarme en Instagram o TikTok, y si quieren mi versión violenta pueden encontrarme en Twitter como Grive03. Solo quería comentar que Spider Games dijo que se va a meter a tumbar la transmisión si se tardan, y eso es algo que yo quiero ver. Pero bueno, no hay mucho más que decir. Nos vemos el domingo con el programa de Cowboy Bebop, el lunes con programa de anime, y en 15 días con para ver cómo le ha ido al Lote Malote en 2 semanas más. Muy bien, pues sí, aquí está el perro sano y salvo, para que no digan. Yo no veo nada, yo veo un comentario. Ok, ahí está. Ok. Ahí está, muy bien. Sí. Nos dice Vale que si tienen problema en enviar el correo, pueden enviarle a él directamente, valentina@lacobacha.mx. Sí. Ajá. Parpadead 3 veces si necesitas ayuda, Rupi. Sí, necesita ayuda porque lo fui a despertar, dice que ¿para qué lo quieres? Si estaba bien dormido. Y nos dice Luchamex que revisó y está bien. Entonces sí, nos da mucho gusto que ya lo hayas podido enviar, Luchamex. Mucha suerte, ojalá te lo puedas ganar. No, yo creo que dice que está bien como lo escribió. Entonces, si no puedes mandarlo a contacto@lacobacha.mx, mándalo a valentina@lacobacha.mx. Mándenlos ahí. Eso que dijo Guaco. Sí, para más seguro, mándalo al correo de Vale, valentina@lacobacha.mx. Todo con minúsculas. Sí, ¿no vale? Porque al final lo puso con mayúsculas, pero sí, según yo, es todo con minúsculas. Pues yo soy Elizabeth Ugalde, me encuentran como Elizabeth Ugalde en Twitter, Twitch, en Instagram, que ya le llegó Don Giovanni. Don Giovanni, el de los cómics de Televisa. ¿O qué Giovanni? luego nos dice Superior Iron Man, que le gustó la serie. Que bueno, nos da mucho gusto que te haya gustado la serie. A nosotros nos está gustando mucho también. Y bueno, los comerciales de La Covacha, que todavía no me aprendo, los lunes La Covacha Anime a las 8 de la noche, los martes Unboxing a las 12 de la tarde, y en vivo a las 9 de la noche, los miércoles La Covacharla de Loki, que ya el siguiente miércoles es nuestra Covacharla final, así que ahí los esperamos, y también ahí daremos los ganadores de las novelas Star Wars que nos enviaron nuestros amigos de Planeta. Recuerden que tienen que seguir a La Covacha y a los amigos de Planeta para poder ganarse esas novelas. Sí, aunque contesten bien, pero si no comprueban que siguen ambas a Planeta y a La Covacha, lo siento, pero no podrán ganar. Los jueves, Ñoñonautas a las 8, los viernes, La Covacharla de Lote Malote cada 15 días, y los cómics de la semana a 9:30 aproximadamente. Y ya saben, mañana tenemos La Covacha en vivo de Black Widow, y Covachando a las 6. Entonces, nos dice Superior Iron Man que espera que salga Darth Maul. de él no hemos hablado y es algo, algo que se está especulando. Sobre todo dicen que es parte del formulazo Filoni, ¿no? Que cuando quiera levantar el rating de sus series, siempre saca Darth Maul. Pues es que sinceramente también creo que para que salga Darth Maul tendría que aparecer alguien, un Jedi o un alguien que utilice lightsabers. Entonces yo creo que si sale Maul va a salir Ahsoka. Y contrario a lo que usted piensa, yo no quiero que salga Ahsoka en esta serie. Estoy bien con que solo salgan los Rebels. Nos pregunta Superior Iron Man que cómo se ganan los cómics. No son cómics, son las dos novelas que Planeta está publicando de High Republic. Y para el primer lugar también es un kit especial. Si ves el inicio de este programa, puedes ver la fotografía del kit y también puedes ver las tres preguntas que dijimos durante el programa. Tienes que contestar, enviar las respuestas correctas al correo de La Covacha o al correo de Vale. Y el miércoles, en la covacharla de Loki, del final de Loki, daremos a los ganadores. Luego nos dice Luchemex, respetable público, hoy va a haber lucha, un cómic malo contra el Red Cut de América Chávez, y Vale, le estás afinando, te faltan cuatro palabras, yo creo que tú lo entiendes, Vale. Ah, lo que pasa es que Vale puso el nombre de Luchamex, de que ya llegó su correo. Ah, ok, muy bien, sí. Bueno, pues ahora sí, ya nos vamos, chicos, muchas gracias a todos por estar con nosotros, mucha suerte a los que participen, ojalá que ganen, que gane el que más lo quiera. Y bueno, pues nos vamos. Chicos, fuera audífonos, es el correo de Vale, está en pantalla. Y hasta la próxima semana. Ahí está Perrillo, para que no digan que no, ahí está Perrillo. Bye. Adiós.